una pequeña corrección, yo no pertenezco a la Fundación Westphal. Yo no. Soy integrante, no, de la Asociación Gays por los Derechos Civiles. Uh-huh. Pero ¿trabajas con Westphal? Mi hermana era quien trabajaba en la Fundación Westphal. Ahora comprendo, hermano, ¿cierto? Bueno. En 1987, Carlos Jáuregui abandona la CHA en busca de un activismo más radical. 1991. Junto a Marcelo Ferreira y César Cigluti, fundan la asociación Gays por los Derechos Civiles. Nosotros, particularmente, venimos trabajando desde hace casi un año para lograr los aspectos legales y políticos que especialmente que nos interesan, un cambio significativo dentro de la sociedad. Todo esto con el objetivo final de cumplir nuestra consigna que dice que en el origen de nuestra lucha yace el deseo de todas las libertades. Desde Gays por los Derechos Civiles se lanza el primer proyecto de unión civil. Argentina, a través del Código Civil, tiene una ley de herederos forzosos, por los cuales vos no podés disponer de tus bienes, y son tus familiares, línea ascendente, tus padres, línea ascendente, tus hijos o tu cónyuge, los que te heredan. Una pareja de 10, 5, 10, 15 años, uno de los miembros muere, y todo lo que han hecho en común, que si está a nombre de uno de los dos, nada más, ¿viste? Va a los herederos forzosos de esa persona, que en la gran mayoría de los casos, además, y de esto estoy hablando de uno o dos casos por mes que nosotros nos enteramos, en la gran mayoría de los casos son los sobrinos que siempre pensaban que el tío era un puto de mierda que no servía para nada, o, bueno, un horror. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, digamos, vos el día que estés casado, la cosa más lógica del mundo te va a parecer que te hereden tus hijos, o bueno, si te morís sin hijos, que te herede tu esposa, y tenga. Yo también pienso que lo más lógico es que me herede mi pareja.